Hola, bienvenidas al desinformativo mensual de Radio Alegría Libertaria. No es un informativo con un orden, con un curso. No es un contrainformativo con un nuevo orden, un nuevo curso. Es un desinformativo para encontrarse con el caos creativo que nos ayuda a transformar el mundo, que genera situaciones que facilitan el alumbramiento de un mundo nuevo, de mundos nuevos. Este espacio de desinformación pretende abrirse sin cerrar a todas aquellas situaciones individuales, grupales y colectivas que tengan como referencia el espacio fundacional que dio origen a la Primera Internacional, y también aquellas que se generen en el seno de las culturas populares o de las culturas alternativas no alineadas con el Estado o el mercado. Este desinformativo no responde a ninguna línea de ninguna organización política, a ningún interés de ningún Estado, ni al negocio de ningún mercado. Es un espacio abierto a la participación. Podéis enviar vuestras noticias a ilusionismosocial@gmail.com. Y si lo preferéis por WhatsApp, nos escribís a ilusionismosocial@gmail.com y os enviamos el número de teléfono. Bienvenidas y buena escucha. La música interbloques de este desinformativo número 264 es de María Rodrigo Bellido. Podéis saber más sobre esta feminista y gran compositora madrileña que sufrió el exilio y escuchar su música en La Alegre Corcha Libertaria. La encontraréis en alegrialibertaria.org. Saludamos a la gente que escucha este desinformativo. De Irola Irratia, desde Bilbao, Vizcaya. Desde Qué Huelga Radio, desde la ciudad monstruo, México. Radio Malva, del Cabañal, Valencia. Radio Comunitaria Lengua Libre, desde la cuenca de Casaballe, Uruguay. Chinchilic Irratia, desde el Valle Galletero, Orereta, Guipúzcoa. Radio Paralelo, desde Oporto, Portugal. Radio Espiritrompa, desde las montañas de Huesca. Radio Topo, desde Zaragoza. Radio Diversidad, de Villa Escolar, Formosa, Argentina. Radio Gallinera, desde la Val de Gallinera, Alicante. Y también desde la conquista del pan, desde la región argentina al mundo. Saludos y vamos entrelazándonos. Cabañal, Valencia. Sobreseída la querella penal del colectivo Lambda contra Radio Malva y las activistas que hicieron público el maltrato laboral dentro de esa entidad. El 26 de noviembre, la Audiencia Provincial de Valencia archivó la última apelación del colectivo Lambda en el proceso que inició contra una ex trabajadora, integrantes del programa Tofuria, y contra Radio Malva, por revelar en marzo de 2024 la situación de explotación y violencia que esta entidad ejercía contra sus trabajadores. En su resolución sobreselló toda causa penal, impidiendo a Lambda seguir recurriendo a tribunales superiores, dejándole solo disponible la vía civil. Esto pone fin a la posibilidad de que los activistas entren en prisión, lo cual Lambda ha estado intentando reiteradamente, denunciando por delitos que en total sumaban 5 años de prisión y exigiendo una responsabilidad civil de 240.000 euros. Incluso sabiendo que una de ellas es una activista trans que tiene una denuncia penal abierta de la conocida tránsfoba Lidia Falcón, hecho que Lambda utilizó para criminalizar en su inicial nota de prensa y para intentar darle más peso a su denuncia. Esta vez hemos ganado, pese a ser la parte más vulnerable, pero Lambda ha estado jugando al peligroso juego de los tribunales con pleno conocimiento de que en ellos viven elementos que condenan en base a su aversión política y no a la ley. En esta ocasión ha prevalecido el derecho, gracias también a nuestro excelente equipo jurídico. No obstante, Lambda ha dejado un pozo de miedo en el resto de organizaciones y medios de comunicación pequeños al recordarles que su activismo puede tener este tipo de consecuencias. El territorio y sus movimientos sociales tardarán en superar el ataque a la libertad de expresión que ha supuesto este proceso. Queremos recordar en especial a quienes han estado equiparando frases dichas en la radio, consideradas no delictivas por los tribunales, con la violencia laboral y judicial ejercida por una entidad con muchísimo mayor acceso a recursos y dinero, que hemos estado un año y medio sin saber si entraríamos a la cárcel, si tendríamos que cubrir multas imposibles y si habría que cerrar una radio libre que lleva 26 años sirviendo a los movimientos sociales de la ciudad. El gasto energético ha sido enorme y nos ha impedido poner energía en otras labores y hacer nuestras vidas como deseábamos. Esto forma parte de una estrategia que Lambda le ha comprado a esa extrema derecha que denuncia a sus rivales políticos para desgastarlos y que altera el origen inicial del delito de odio de protección a grupos vulnerables. También usa su lenguaje al acusarnos de antisemitas por criticar el genocidio en Palestina o al calificarnos en una denuncia de personas radicalizadas en una radio también de signo radical. El aprovechar para atacar al orgullo crítico al cual pertenecen dos de las denunciadas surge de un contexto en el que Lambda está dejando de ser el colectivo LGTBI de referencia en Valencia, en favor de otras formas de organización anticapitalistas y transfeministas. Queremos agradecer a todas las colectivas locales, orgullos críticos y medios de comunicación a nivel estatal e incluso europeo e individualidades que nos han dado su apoyo difundiéndonos o contribuyendo a pagar nuestra defensa legal. Esta victoria judicial también es vuestra. Por último, queremos recordar que Lambda no ha hecho ningún tipo de reparación por la violencia laboral que ejerció, sino que se ha limitado a poner denuncias y mentir en declaraciones públicas y a posicionarse como víctima en vez de asumir su responsabilidad. Sigue pendiente que se cumplan las exigencias de sus trabajadores, la expulsión de su coordinador y denunciante nuestro, Fran Fernández, y de Marina Valiente, Albert Cañizares y Julia Talavera, por ejercer maltrato laboral. Ante la cercana renovación de su junta directiva, si esto no se ha hecho, no cambiará nada. Y mucho menos si alguna de estas personas acaba sustituyendo a Fran Fernández, el exdirector de Diversidad y excoordinador de Lambda, José del Amo, tampoco dio nunca las explicaciones que se le pidieron por conocer la situación laboral y no mover un dedo. Por todo ello y mucho más, el colectivo Lambda no debe seguir gestionando el servicio de Orienta, donde se produjo gran parte del maltrato laboral y las derivadas judiciales posteriores. Lambda está llevando adelante una campaña en la que vuelven a presentarse como víctimas del PP por no renovarles la gestión del armario de la memoria, llegando a acusar a la Generalitat de violencias que perpetraron ellas mismas. Incluso han denunciado al director de Diversidad por hacer público que Lambda intentó pasar como subvención una indemnización por uno de los despidos improcedentes, lo cual ha sido admitido a trámite por una jueza. Si Lambda no se ofrece a reparar todos estos daños, seguirá ahondando en la fractura que ha provocado al asociacionismo local y seguirá inmerso en una deriva reaccionaria y autoritaria que corromperá todo lo que toque. Por último, podéis consultar en la web de Radio Malva todos los documentos judiciales del caso para que quede constancia de todo este proceso y ayudar en el futuro a quienes se enfrenten a ataques judiciales como este. Desinforman el grupo de apoyo a las personas denunciadas por el colectivo Lambda y Radio Malva. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Van por la vía tenebrosa de los juzgados. Thank you. Vallecas, Madrid. Ataque neonazi a los murales de Casa Mars, el local de la CRT, Contracorriente y Panerosas. La noche del 13 al 14 de diciembre, un grupo de neonazis vandalizó los murales de Casa Mars, el local de la CRT, Contracorriente y Pan y Rosas. Entre ellos, el homenaje a Yolanda González, joven trotskista de 19 años, asesinada por los fascistas durante la transición. Desde estas organizaciones llaman a los movimientos y organizaciones de la izquierda, sociales, sindicales y políticas a repudiar este nuevo ataque. ¡Ante la extrema derecha, ni un paso atrás! Os dejamos con el vídeo publicado en la cuenta de Instagram de Izquierda Diario y podéis firmar el comunicado en solidaridad con Casa Mar ante estos ataques neonazis, entrando en la web de Izquierda Diario o a través del enlace que os dejamos en la ficha de este desinformativo. Anoche pintaron esvásticas y mensajes fascistas en nuestra Casa Marx de Vallecas, el local de la CRT Contracorriente y Pan y Rosas. Símbolos nazis y mensajes nazis en el mural de homenaje a Yolanda González, trotskista asesinada por los fascistas durante la transición. Las caras de las mujeres racializadas tachadas en nuestro mural feminista y frases como Arriba España y Rojos no. No es el primer ataque contra los espacios de organización social y política del barrio y tampoco vamos a dejarlo pasar. Como cuando los matones de Desocupa atacaron la fábrica o cuando los hinchas nazis salieron de cacería alrededor del Estadio del Rayo. Y ahora nuestro local, el local La Casa Mar, como antes otros locales políticos del barrio. Y tenemos alguna cosa que decirles a los que hicieron esto y a todos los fachas que nos quieren amedrentar. Primero, que no lo van a conseguir, ni en nuestros barrios ni en nuestras universidades. Y segundo, que sabemos que no es aleatorio este ataque. Un ataque contra un espacio de intercambio, de organización, de cultura de nuestra clase, del colectivo LGTBI, de la lucha feminista y de las migrantes. Si nos ponen pintadas nazis tratando de intimidarnos es porque conocen y temen la fuerza de la clase trabajadora, de las mujeres racializadas, de la juventud, y se la vamos a demostrar. Nos quieren divididas porque son los perros guardianes de los intereses de los grandes capitalistas, pero no lo van a conseguir. No pensamos dar ni un paso atrás ante la extrema derecha y sus escuadras filonazis. ¿Que nos quieren desorganizadas? Nos organizaremos más. ¿Que temen que crezcan los espacios de organización de nuestra clase? Los defenderemos con todo. Somos rojas, sí. Y orgullosa. Y en este momento en el que la internacional reaccionaria está intentando atacarnos, en el que se empalentona la extrema derecha, pero en el que también vemos cómo la juventud y la clase trabajadora entran en escena en grandes jornadas de lucha y de huelga por distintas partes del planeta, es urgente que avancemos en la organización y la coordinación. Por eso queremos llamar a las organizaciones y a las movilizaciones de izquierda, sociales, sindicales, políticas, a unirnos a enfrentar los ataques, los discursos y las políticas de la derecha y de la extrema derecha. Porque ante la extrema derecha y sus ataques, ni un paso atrás. Desinforma Izquierda Diario. Desinformémonos y basta. Thank you. Andalucía. La Junta priva de derechos sanitarios y prestaciones a temporeras enfermas o incapacitadas. Trabajadoras marroquíes contratadas en origen mediante el programa GECO de Migración Circular están perdiendo la asistencia sanitaria y el acceso a prestaciones económicas derivadas de su cotización en España tras sufrir enfermedades graves o accidentes con secuelas invalidantes durante la campaña agrícola. La pérdida de estos derechos se produce en el momento en que regresan a Marruecos, una vez finalizado el periodo de trabajo para el que fueron contratadas, pese a que su regreso al país de origen no es una acción voluntaria, sino una obligación inherente al propio sistema de contratación en origen. Ante esta situación, se han planteado desde distintos ámbitos preguntas concretas a la Junta de Andalucía, la subdelegación del Gobierno y la Inspección de Trabajo y Seguridad Social para aclarar qué criterios se están aplicando en estos casos y con qué fundamento. La revista La Mar de Onuba ha solicitado reiteradamente información sobre la existencia de mecanismos de coordinación entre la Administración autonómica y el Estado en la gestión sociosanitaria de las trabajadoras GECO, así como sobre la formación e instrucciones recibidas por el personal del Servicio Sanitario de Salud en relación con el marco jurídico aplicable a trabajadoras marroquíes aseguradas en España y obligadas a regresar a su país una vez finalizada la campaña. Este enfoque ha sido confirmado a esta redacción en conversaciones mantenidas con personal del propio SAS. En una de ellas, registrada el pasado 7 de julio, María Luisa, una inspectora médica, sostiene de forma expresa que una trabajadora de baja no puede salir del país y admite que si lo hace, se le da el alta. Ante las preguntas sobre el fundamento de esta actuación, la inspectora afirma que la prohibición de salir de España se aplica por ley, sin identificar en ningún momento la norma concreta que la estableciera. Durante esa misma conversación, cuando se recuerda a la inspectora que las trabajadoras GECO son residentes en Marruecos y que su regreso al país de origen forma parte de las condiciones del programa de contratación en origen, regulado por acuerdos bilaterales entre España y Marruecos, la inspectora asevera que eso no importa, literal. La respuesta administrativa no varía y se mantiene la aplicación del alta médica vinculada a la salida del territorio español. La situación descrita se produce en un marco jurídico concreto que regula los derechos sanitarios y contributivos de las trabajadoras marroquíes que han estado aseguradas en España. En particular, resulta de aplicación el Convenio de Seguridad Social entre España y Marruecos, firmado en 1979. Vigente desde 1982 y desarrollado mediante acuerdos posteriores que establece las reglas de coordinación entre ambos sistemas de protección social. En materia de asistencia sanitaria, el convenio prevé distintos supuestos en los que la protección puede mantenerse o reconocerse aun cuando la persona asegurada resida o se desplace al otro estado, incluyendo situaciones de tratamiento autorizado, desplazamientos temporales o residencia fuera del país que abona la prestación. En ningún caso el texto del convenio establece que el regreso al país de origen de una trabajadora asegurada deba implicar automáticamente la extinción de la protección sanitaria o de las prestaciones contributivas generadas durante su periodo de trabajo en España. A la espera de una aclaración por parte de la Junta de Andalucía, las preguntas formuladas siguen abiertas. Lo que se solicita no es una valoración política, sino información precisa sobre prácticas administrativas que afectan a mujeres que trabajan y cotizan en España y que al cumplir las condiciones del programa GECO regresan a su país de origen en situación de enfermedad o incapacidad. La Mar de Onuba continuará documentando estos casos y solicitando las explicaciones necesarias para determinar si las actuaciones aplicadas por el Servicio Andaluz de Salud se ajustan o no al marco jurídico vigente y garantiza la protección de los derechos sanitarios y contributivos de las trabajadoras afectadas. Desinforma Perico Echevarría en La Mar de Onuba. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. Te la llevarí mentiroso, te la llevarí mentiroso. Thank you. México. Convocatoria a la jornada rumbo a los 30 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena, CNI. A los pueblos de México y del mundo, a los organismos y colectivos defensores de derechos humanos, a las redes de resistencia y rebeldía, a la Sexta Nacional Internacional, a los firmantes de una declaración por la vida en los 5 continentes, a la Europa insumisa, digna y rebelde. El 12 de octubre de 2026, dentro de un año, el Congreso Nacional Indígena cumplirá 30 años de haberse fundado como la Casa de los Pueblos Originarios que en México resisten la pesadilla llamada capitalismo. Cumplirá 30 años de soñar mundos nuevos en una perspectiva anticapitalista, antirracista, antipatriarcal y antifascista. 30 años organizando la defensa de la vida y de la madre tierra, así como de los territorios, la identidad cultural, la lengua madre, la autonomía y los derechos inalienables de nuestros pueblos desde el terreno de la lucha civil y pacífica. El CNI cumplirá 30 años resistiendo la más cruenta guerra de conquista desatada nunca antes en contra de nuestros pueblos y en contra de los pueblos del mundo, siendo su más terrible expresión el doloroso genocidio del pueblo palestino perpetrado por el gobierno de los Estados Unidos de América y su socio, el Estado sionista de Israel. Cumplirá 30 años con un gobierno, el de la Cuarta Transformación, que disfraza su complicidad con dicha guerra repartiendo millones de pesos mediante múltiples programas sociales y empleando un discurso de rechazo al neoliberalismo, pero sin renunciar a este. Un gobierno que impulsa a través de siniestros personajes que en su momento traicionaron la lucha del CNI y la de sus propios pueblos, como Adelfo Regino y Hugo Aguilar, un folclórico indigenismo que se ha apropiado de nuestras banderas sin hacer el reconocimiento cabal de los derechos de los pueblos originarios. Pues, por el contrario, este indigenismo oficial ha sido el puntal de los megaproyectos y las políticas que buscan el despojo de nuestras tierras, territorios y culturas. Un gobierno que ha militarizado el territorio nacional y que en todos sus niveles ha construido lazos de contubernio con el crimen organizado como ningún otro, a la par que está empeñado en cercar, hacer la guerra y exterminar a los pueblos originarios que resisten. Consideramos que ante la brutal guerra de conquista capitalista que despoja y destruye a nuestros pueblos cada vez con más violencia, el CNI debe fortalecerse como una red que permita a los originarios resistir al despojo y defender lo que nos es sagrado y todo lo que nos da sentido como pueblos y como humanidad, la vida, la madre tierra, nuestros territorios, nuestras culturas y nuestra autonomía. En consonancia con lo anterior, es que convocamos a los pueblos, naciones, tribus, comunidades, barrios y organizaciones indígenas, así como a las personas, organizaciones y colectivos de México y el mundo que han acompañado nuestra lucha, a las jornadas permanentes rumbo a los 30 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena, con el fin de fortalecerlo frente a la guerra capitalista, en contra de la humanidad y los pueblos originarios. Dichas jornadas han dado inicio el 12 de octubre de 2025 y culminarán alrededor del día 12 de octubre de 2026 con una Asamblea Nacional que definirá el caminar del CNI para los siguientes años, partiendo de todo aquello de lo que ha hecho ser la Casa de los Pueblos Originarios que en México resisten la pesadilla llamada capitalismo. Nuestras demandas son las mismas de hace 30 años. Respeto a la madre tierra y a la vida, respeto a nuestros territorios, respeto a nuestra cultura y organización social, respeto a nuestra lengua originaria, respeto a nuestra identidad y a nuestros autogobiernos. A pesar de que somos el basamento fundacional de lo que llaman Nación Mexicana, los distintos gobiernos han reiterado su política de suplantación, despojo, robo, represión, explotación, desprecio y racismo a través de todas las formas legales e ilegales que el sistema ha implementado e implementará hasta cumplir su objetivo de desaparecernos. Por eso nos mantenemos en resistencia y rebeldía. Resistimos los intentos de aniquilamiento o civilización de las grandes capitales y sus gobiernos. Con la rebeldía creamos nuestras propias formas de vida y organización social, alimentadas en nuestra historia propia y de acuerdo a nuestros territorios y expresiones culturales. La historia de lucha pasada y presente es nuestro alimento y como CNI, como el todo y las partes que nos forman, no nos rendiremos, no estamos en venta y no claudicaremos en el cumplimiento de nuestro deber como guardianes de la Madre Tierra. El mundo que queremos es para todos, no para unos cuantos. Uno donde la riqueza se mida por la diversidad, conviviendo en el respeto, el apoyo y la solidaridad mutua. Uno con todos los colores, razas, géneros, modos y calendarios. Reiteramos esta convocatoria a todos aquellos que en lo colectivo o en lo individual son parte del CNI o han acompañado, así sea como observadores, su paso, llamando a la realización de las jornadas permanentes rumbo a los 30 años de la fundación del Congreso Nacional Indígena a través de acciones, reuniones, foros, conferencias y actividades culturales de toda índole que se realicen hasta el 12 de octubre del año 2026 con el propósito de fortalecer las luchas de resistencia y rebeldía, así como la organización del CNI desde los niveles locales hasta los niveles nacional e internacional, en contra de esta tormenta llamada capitalismo y en defensa de la vida. Por la reconstitución integral de nuestros pueblos. Nunca más un México sin nosotras. Congreso Nacional Indígena, Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Desinforma la Que Huelga Radio. Desinformémonos, desinformémonos. Estamos transmitiendo en Radio Alegría Libertaria hacia la construcción colectiva de nuevos mundos. alegrialibertaria.org. Alegría Libertaria. León, segunda marcha al psiquiátrico de Santa Isabel el 31 de diciembre. Cuña de Radios Libres. Segunda marcha al psiquiátrico de Santa Isabel en León. Este fin de año afrontamos de nuevo que en el psiquiátrico también se encierra. La marcha al Santa Isabel pretende apoyar a la gente que sufre el encierro en los psiquiátricos y amplificar la posición en lucha de José Alfredo, ahí encerrado. Nos vemos el día 31 de diciembre en la ciudad de León, a las 4 y media de la tarde en el Puente Castro, en la pasarela peatonal. Los previos ya han comenzado. Toda acción autónoma es celebrada. No queremos psiquiátricos. No queremos psiquiatría. Se acabó la calma. Abajo los muros de las prisiones. Podéis saber más sobre esta marcha entrando en su web marchapsiquiatrico.noblogs.org. Desinforman Radios Libres. Desinformémonos, desinformémonos, desinformémonos. A mí me gusta la anarquía curva. Thank you.